Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República Popular de China, arribó a Pyongyang el 20 de junio en avión de uso exclusivo para la visita oficial a Corea. El máximo dirigente Kim Jong-un acogió al huésped chino en el aeropuerto internacional de Pyongyang. El máximo dirigente Kim Jong-un acudió a la terminal junto con su señora Ri Seo-ju. Esperaban al mandatario chino. Park Bong-ju, miembro del presidio del Propolítico del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado y del Comité Central del Partido, otros directivos del partido y gobierno y el embajador coreano en Beijing, Ji Se-ryong. Se veían también los miembros del mando del Ejército Popular de Corea. Además, estaban el embajador chino en Pyongyang, Li Jin-jun, y los miembros de su sede diplomática. A las 12, en medio de que sonaba la música de la ocasión, el máximo dirigente Kim Jong-un y el líder de China Xi Jinping se encontraron con emoción. Promovido por la alegría de encontrarse con Xi Jinping a través de Pyongyang a más de 160 días, desde que hubo su primer encuentro en el primer mes del año en curso. El máximo dirigente le tomó con cariño las dos manos e intercambió el saludo fraternal. Xi Jinping expresó sus impresiones de que se realizó su visita a Pyongyang tan a menudo y manifestó su sincero agradecimiento de que los coreanos lo acogen con tanta solemnidad. Acompañan al líder chino. Wang Shui-sheng, miembro del Propolítico y del Secretariado y jefe de la Oficina General del Comité Central del Partido. Yang Jiechi, miembro del Propolítico del Comité Central del Partido y jefe de la Oficina General de Asuntos Exteriores. Wang Yi, miembro del Consejo de Estado de la República y ministro de Relaciones Exteriores. Hu Lifeng, vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y presidente del Comité de Desarrollo y Reforma Estatales. Song Po, jefe del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido. Zhong Shan, ministro de Comercio de la República. Biao Hua, director del Departamento Ideológico de la Comisión Central Militar de la República, y otros. Al matrimonio de Xi Jinping le entregaron ramos de flores, los niños graciosos. El máximo dirigente presentó a Xi Jinping a los directivos del partido y gobierno y los miembros del mando del ejército allí presentes. También intercambió el saludo con los acompañantes del líder chino. Se efectuó la ceremonia en saludo a Xi Jinping. En medio de que se interpretaban con solemnidad los himnos de los dos países, se lanzaron 21 salvas. Guiado por el máximo dirigente, Xi Jinping pasó revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Corea. Subidos al podio, los mandatarios de los dos países presenciaron el desfile de la Guardia de Honor del Ejército Popular de Corea. Luego, ellos pasaron por delante de la muchedumbre respondiendo a sus aclamaciones. El carro de uso exclusivo con Xi Jinping a su bordo se dirigió escoltado por motocicletas hacia la Casa de Huéspedes Nacionales con Susan. Los ciudadanos de Pyongyang acogieron con hospitalidad en distintos puntos como el municipio Sunan, el barrio Yeonmot, la encrucijada de Yeonhung y la plaza de la Casa Cultural 25 de abril, al líder chino que vino con el sentimiento de amistad del hermano pueblo chino hacia los coreanos. En la encrucijada de Yeonhung, el máximo dirigente y Xi Jinping se trasladaron al carro descapotado. los mandatarios de Corea y China respondieron a las aclamaciones de ciudadanos alzando las manos. Tras pasar el reparto de Yongyong en que reinaba la muchedumbre, el carro con los líderes de las defensas a su bordo llegó a la planicie del Palacio de Seoul con su sol. Acogieron a Xi Jinping, Choi Dong-hae, miembro del presidium del grupo político del Comité Central del Partido, primer vicepresidente del Comité de Estado de la República y presidente del presidium de la Asamblea Popular Suprema. Kim Se-jung, miembro del grupo político del Comité Central del Partido y del Comité de Estado de la República y primer ministro. Otros directivos del partido y gobierno y los responsables de organismos partidistas y gubernamentales de la capital. Al apearse del carro, Xi Jinping y Peng Liyuan les entregaron ramos de flores las artistas coreanas. El máximo dirigente presentó a Xi Jinping a los cuadros del partido y gobierno. En medio de que sonaban las melodías de la canción, se perpetuará la amistad coreano-china. En la planicie se extendió la alegre ejecución rítmica de la banda femenina de instrumentos de viento y el baile fantástico de las masas. El carro cargado de los máximos líderes de los dos países partió de la planicie del Palacio del Sol con Susan, constando de calurosa bienvenida de los capitalinos que agitaban los banderines de los dos países y los ramos de flores, y llegó a la casa de huéspedes nacionales con Susan. Los empleados de la casa entregaron ramos de flores al matrimonio de Xi Jinping. El máximo dirigente y su señora Li Shuzhu guiaron a Xi Jinping y Peng Liyuan a su albergue y platicaron en un ambiente fraternal. Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República Popular Democrática de Corea, sostuvo en horas de la tarde del 20 de junio las conversaciones con Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República Popular de China. Él acudió en compañía de su señora Li Shuzhu a la casa de huéspedes nacionales con Susan, intercambió el saludo cordial con Xi Jinping y su señora Peng Liyuan, platicó en clima familiar y se tomó la foto memorable significativa con ellos, teniendo en su fondo las banderas nacionales de los dos países. Luego se efectuaron las conversaciones entre los máximos mandatarios de Corea y China. En el encuentro participaron por parte nuestra Choi Dong-hae, miembro del presidium del pro político del Comité Central del Partido, primer vicepresidente del Comité de Estado y presidente del presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República, Kim Jae-ryong, miembro del Comité de Estado y primer ministro del Consejo de Ministros, Lee Yong-ho, miembro del Comité de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, Lee Soo-young, miembro del Comité de Estado y vicepresidente del Comité Central del Partido, y Kim Soo-gil, miembro del Comité de Estado y jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea. Todos miembros del pro político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Estuvieron presentes por la China, Chen Xue-xiang, miembro del pro político y del secretariado y jefe de la Oficina General del Comité Central del Partido. Yang Jie-chi, miembro del pro político del Comité Central del Partido y jefe de la Oficina Central de Asuntos Exteriores. Wang Yi, miembro del Consejo de Estado de la República y ministro de Relaciones Exteriores. Hu Lifeng, vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo y jefe del Comité del Desarrollo y Reformas del Estado. Song Tao, jefe del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido. Chong Shan, ministro de Comercio. Y Biao Hua, director del Departamento de Trabajo Político de la Comisión Militar Central de la República. El máximo dirigente Kim Jong-un expresó su calurosa bienvenida a Xi Jinping por visitar a Corea este año del 70º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Corea y China. Señaló que la presente visita sirve de un motivo decisivo para demostrar ante todo el mundo la invariabilidad e invencibilidad de la amistad coreano-china y tiene suma importancia en consolidar y desarrollar aún más las relaciones de amistad entre los dos países que han entrado en nueva etapa animada. Xi Jinping dijo que le complacía mucho verle de nuevo y manifestó su gratitud al compañero Kim Jong-un, los directivos del partido, gobierno y las Fuerzas Armadas de Corea y los habitantes de distintos sectores de la ciudad Pyongyang por haberle acogido con efusiva bienvenida. Los dirigentes de ambos países se informaron de la situación de sus países y de los éxitos alcanzados en los esfuerzos de los dos partidos y pueblos por hacer avanzar la construcción socialista y manifestaron su total apoyo y solidaridad con ellos. Subrayaron que intensificar y desarrollar de continuo y con vigor las tradicionales relaciones de amistad Corea-China conforme a la demanda de la época es la invariable posición de los dos partidos y gobiernos y se conviene por entero a la aspiración, el deseo y los intereses fundamentales de los pueblos de ambos países. Y presentaron mejores proyectos para celebrar con más significación el 70º aniversario del establecimiento de las relaciones estatales Corea-China e intercambiaron sus opiniones. Se acordaron asimismo brindar los esfuerzos comunes por realizar estrechas comunicaciones estratégicas, profundizar la comprensión y confianza mutuas, mantener las tradiciones de viaje de alto nivel y desarrollar el intercambio y la colaboración en todas las esferas. A continuación, ellos intercambiaron amplias opiniones acerca de la situación de la península coreana y otros importantes asuntos internacionales y regionales. Apuntaron que, en las circunstancias actuales, en que se produce serio y complejo cambio a escala internacional y regional, desarrollar profundamente y aún más los vínculos entre los dos partidos y países conviene a los intereses comunes de ambos países y favorece a la paz, la estabilidad y el progreso de la región. En las conversaciones desarrolladas en un ambiente camaradero, franco y sincero, se logró la identidad de criterios sobre los problemas abordados. Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y su señora Lee Soo-chu ofrecieron en horas de la tarde del 20 de junio un banquete suntuoso en honor de Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República Popular de China, y su señora Peng Lijuan en su visita a Corea. En el local, los anfitriones acogieron con cariño a los chinos. En la recepción, tomaron parte Choi Yong-hae, primer vicepresidente del Comité de Estado y presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. Park Dong-ju, vicepresidente del Comité de Estado y del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, ambos miembros del Presidium del Bureau Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Y Kim Jae-ryong, miembro del Bureau Político y del Comité de Estado y Primer Ministro, y otros cuadros del Partido, Gobierno y del Ejército Popular de Corea. Fueron invitados Yang Xiuxiang, miembro del grupo político y del secretariado del Comité Central del Partido Comunista. Yang Jiechi, miembro del grupo político del Comité Central del Partido y jefe de la Oficina Central de Asuntos Exteriores. Otros acompañantes y miembros de la Embajada China. El máximo dirigente Kim Jong-un pronunció un discurso de bienvenida a la visita de Xi Jinping a Corea. Ante todo, expresó calurosa bienvenida en nombre del Comité Central del Partido del Trabajo y convoca a todos los militantes del Partido El Pueblo y el Feminismo, a Xi Jinping y Peng Liyuan, que vinieron con el cordial sentimiento de amistad del pueblo chino. Señaló que las efusivas aclamaciones que daban los ciudadanos en las calles de Pyongyang mostraron como tal el cordial sentimiento de amistad de nuestro partido y pueblo al estimado secretario general, al partido y al pueblo de China, y a la vez manifestaron con vigor la gran amistad Corea-China. Acto seguido, él dijo que tempranamente, los revolucionarios y pueblos de ambos países prepararon preciosas tradiciones de la auténtica amistad camaradería, la unidad, el apoyo y la cooperación, aunando sus destinos en medio de las llamas de la sagrada lucha por realizar el ideal socialista común. Luego apuntó que, a través de cuatro encuentros pasados con Xi Jinping, confirmó una vez más la verdad de que el socialismo es precisamente el núcleo invariable de la amistad coreano-china, y que su particularidad e invencibilidad reside en defender y abrillantar el socialismo. Añadió que su presente visita sirve de gran apoyo y solidaridad políticos a los militantes del partido y el pueblo de Corea, incorporados al cumplimiento de la causa socialista. Además, expresó la seguridad de que, en el futuro también, unidos con una voluntad, obtendrán sin falta el triunfo brillante en la lucha por el avance de la causa socialista, y enfatizó: "Estoy convencido de que, bajo el mando de usted, el Partido Comunista y el pueblo alcanzarán mayores éxitos en la contienda por crear el nuevo milagro de la nación china". Luego, Xi Jinping pronunció el discurso de respuesta. Primero, él extendió el más sincero saludo y agradecimiento al presidente Kim Jong-un, a su señora Lee Seo-chu, al partido, al gobierno y al pueblo de Corea, por haberle acogido de modo solemne y hospitalario, en representación del partido, gobierno y pueblo chinos. Señaló que el partido y pueblo coreanos se unen compactamente bajo el liderazgo del presidente Kim Il-sung, el secretario general Kim Jong-il y el presidente Kim Jong-un. Luchan con tenacidad y han obtenido relevantes méritos, superando distintas dificultades y penalidades. Y enfatizó que el partido y pueblo coreanos crean nuevo auge en la construcción socialista, unidos con una misma voluntad, bajo la intransigente orientación del presidente Kim Jong-un. A renglón seguido, Xi Jinping expresó su seguridad de que, bajo la dirección del Partido del Trabajo de Corea, encabezado por su presidente Kim Jong-un, la causa socialista coreana obtendrá mayores y novedosos éxitos ininterrumpidos y se dirigirá hacia el futuro más halagüeño. Afirmó asimismo que su partido, gobierno y pueblo apoyan con firmeza que, a la cabeza del partido, gobierno y pueblo de Corea, el presidente Kim Jong-un persigue su avance socialista, aplica el nuevo lineamiento estratégico, acelera el proceso de la solución política del problema de la península y prepara el magnífico ambiente para su propio desarrollo. También expresó su disposición de continuar la historia junto con la parte coreana, roturar el futuro uniéndose y cooperándose con esta, y abrir el bello mañana de las relaciones chino-coreanas y de la paz duradera y coprosperidad de la región. Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República Popular Democrática de Corea, asistió por la noche del 20 de junio a la gran función gimnástica y artística Socialismo Invencible, junto con Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República Popular de China. En medio de que se ejecutaba la música de bienvenida, hicieron su aparición en el palco del Estadio Primero de Mayo los máximos dirigentes de los dos países, junto con sus señoras Li Shuzhu y Peng Liyuan, respectivamente. Y extendieron cordial saludo a las masas que les lanzaban efusivas aclamaciones. Los niños les entregaron ramos de flores de exuberante fragancia. Disfrutaron de la función también los miembros del propolítico del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Choi Ryong-hae, primer vicepresidente del Comité de Estado y presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, Park Bong-joo, vicepresidente del Comité de Estado y del Comité Central del Partido, y el premier Kim Jae-ryong, miembro del Comité de Estado, entre otros cuadros del partido y gobierno, funcionarios de instituciones centrales y trabajadores de la ciudad. Fueron invitados al espectáculo Chen Xue-shang, miembro del propolítico y del secretariado y jefe de la Oficina General del Comité Central del Partido, y otros acompañantes, así como los miembros de la embajada, huéspedes y estudiantes chinos en Pyongyang. Primero, el ministro de Cultura de Corea, Park Chun-nam, hizo uso de la palabra y se refirió a que esta magna función, socialismo invencible, fue preparada especialmente en saludo a los mensajeros de amistad del pueblo chino. En medio de que se interpretaba la melodía de la canción, será eterna la amistad coreano-china, se izaron las banderas nacionales de los dos países. Los actores demostraron la gloriosa trayectoria de desarrollo y la historia de la lucha heroica de Corea, que registrando la gran victoria y los virajes seculares, bajo la dirección de los grandes hombres sin par y el Partido del Trabajo, esfuerzos por ello con un Estado socialista y independiente, autárquico y autodefensivo. Las canciones chinas interpretadas por las entidades artísticas prestigiosas como Sin Partido Comunista No Existe Nueva China, Canto a la Patria y Amo a Ti China, mostraron con emoción el sentimiento ideológico del pueblo chino que logra la prosperidad de la nación bajo la guía del Partido Comunista de China. La función gozó de cerrados aplausos por manifestar la invencibilidad del socialismo, precioso tesoro y causa común conquistados con sangre por los dos pueblos de Corea y China. Terminada la función, el máximo dirigente Kim Jong-un y el presidente Xi Jinping respondieron con cordial saludo a los artistas y los espectadores. Se entregaron cestos de flores a los representantes de la función maravillosa. Kim Jong-un y Li Shuzhu bajaron junto con Xi Jinping y Peng Liyuan a la escena y felicitaron el éxito en la función. En horas de la tarde del 20 de junio, Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, se reunió en la sede del Comité Central del Partido con Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República Popular de China, y se tomó la foto memorable junto con miembros del grupo político del partido. Cuando Xi Jinping arribó a la sede del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, todos sus miembros le acogieron con calurosa bienvenida. El máximo dirigente Kim Jong-un y su señora Li Shuzhu acogieron con hospitalidad a Xi Jinping y su señora Peng Liyuan ante la sede del Comité Central del Partido. El máximo dirigente saludó al secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino, que visitaba con particular amistad al Comité Central del Partido del Trabajo Coreano, e intercambió con él un fuerte apretón de manos, con fraternidad camaradería. Los jefes de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea entregaron ramos de flores al matrimonio de Xi Jinping. guiado por el máximo dirigente Xi Jinping, intercambió saludo con cada uno de los miembros del grupo político del Comité Central del Partido Coreano, con lo cual enriqueció los lazos de confianza camaradería entre los dos partidos. Los matrimonios de Kim Jong-un y Xi Jinping se tomaron la foto memorable de gran significación junto con los miembros del grupo político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, teniendo en su fondo esta sede, y de este modo dejaron grabada una escena imborrable que se transmitirá en la historia de los dos partidos de Corea y China. Quedó constituido hace poco en Karachi de Pakistán el Comité Nacional de Recordación al Presidente Kim Il-sung por el 25º aniversario de su fallecimiento. Tiene por fin establecer el período de recordación del 20 de junio al 8 de julio y dar a conocer ampliamente su diamantina vida y hazañas mediante los medios de difusión masiva y desarrollar disímiles actividades político-culturales. En el seno de la sociedad internacional se dejan escuchar las voces de admiración hacia el Partido del Trabajo de Corea. El redactor en jefe de D-Wave, órgano de la Federación Nacional y Democrática de Myanmar, señaló que en este planeta hay muchos partidos políticos, pero nada de ellos es similar al Partido del Trabajo de Corea. Ha ostentado con orgullosas victorias su historia de más de 70 años. Por su parte, el vicepresidente del Comité Coordinador Nacional Tanzanio de los Grupos de Estudio de la Idea Chuche enfatizó que la historia victoriosa del Partido del Trabajo de Corea se debe a mantener siempre y de modo consecutivo el principio de la independencia en la política, la autosuficiencia en la economía y la autodefensa en la salvaguardia nacional, tomando la Idea Chuche como su doctrina rectora. El presidente del Comité del Partido Comunista de Noruega en la provincia de Vestfold dijo que Corea ostenta su honor como país socialista envidiado por todo el mundo gracias a la acertada orientación del Partido del Trabajo de Corea, que ha cumplido con esto la misión y el papel como Estado Mayor de la Revolución sin un error ni una desviación en su línea. Asimismo, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética apuntó que el Partido del Trabajo de Corea orienta solo a la victoria al pueblo coreano, defendiendo firmemente la dignidad y la soberanía del país, la nación, superando toda clase de pruebas y dificultades. Igualmente, el presidente del Consejo Central del Partido Político Republicano Unidad Popular Kirguiziel de Kirguistán señaló que el Partido del Trabajo de Corea demuestra sin reserva su poderío como poderosa fuerza orientadora del pueblo coreano a la victoria y modelo de todas otras progresistas del mundo. El director de la editorial Artón de Rusia subrayó que el Partido del Trabajo de Corea, fundado por el presidente Kim Il-sung y fortalecido y desarrollado por su excelencia Kim Jong-il, brilla más como fuerza orientadora de la sociedad coreana por el máximo dirigente Kim Jong-un. Además, el secretario general del partido Jatia de Bangladesh apuntó que en Corea se producen sin cesar extraordinarios acontecimientos que asombran al mundo bajo la sabia guía de su excelencia Kim Jong-un, quien abrillanta siempre el Partido del Trabajo de Corea como organización política de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il. Todo el país se rindió profundo homenaje y reverencia al gran general Kim Jong-il en ocasión del aniversario 55 del inicio de su trabajo en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. A los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, erguidas en la colina Mansu de Pyongyang, estuvo colocado el cesto de flores enviado por el máximo dirigente Kim Jong-un, antes de que se depositaran muchos otros en nombre de las instituciones a distintos niveles, unidades militares y trabajadores y estudiantes. Asimismo, se vieron similares escenas en todas las localidades del país. Últimamente, El Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental del Ministerio de Protección Territorial y Ambiental de Corea desarrolló el nuevo Sistema Nacional de Vigilancia del Medio Ambiente y el material de cohesión capaz de purificar las aguas residuales de la industria con combustibles dados de baja. Este sistema permite realizar en forma integral la vigilancia del medio ambiente de todo el país, la investigación, el análisis, la observación y la información de fuentes de contaminación, así como la evaluación del actual estado, la previsión y la administración. Asimismo, el nuevo material de cohesión posibilita acelerar el ritmo de sedimentación de las aguas residuales de la industria, reducir la superficie de la estación purificadora y reproducir los sedimentos como combustibles o fertilizantes. Actualmente, el mencionado instituto lo aplicó ya en decenas de fábricas y empresas para comprobar su eficacia y promueve de modo activo su producción industrial. La empresa pesquera de Yanghua de Corea logra esto al poner la fuerza en la labor para aumentar los recursos marítimos del país. Ante todo, estableció el avanzado sistema de vigilancia de la calidad de agua y realizó la fundamentación científica de todos los procesos, desde la recolección de uvas hasta la cría de rodaballos. Elevó la tasa de supervivencia, asegurando suficientemente el pienso inicial y los reproductores. Hace poco, logró soltar a más de 1 millón de crías de rodaballo en el mar este de Corea. Continúan los encuentros del Grupo I, Asia Oriental, de la Copa de la Confederación Asiática de Fútbol de 2019. El día 19 tuvo lugar el segundo partido entre el equipo 25 de abril y Hanyuan de Taipei, China, en el estadio Kim Il-sung de Pyongyang. Los coreanos derrotaron por 3-0 a los chinos en el primer partido y por 5-0 en el segundo último. Según el rotativo digital surcoreano Tongil News, organizaciones cívicas de la región de Ansan exhortaron a incorporarse en la contienda por acabar con la división nacional. En un encuentro efectuado el día 15 en su localidad de la provincia de Gyeonggi, bajo el auspicio de la Dirección Regional del Comité Sureño por la ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio, los oradores señalaron que, durante más de 7 decenios, han perdurado la antipatía y la confrontación entre los connacionales. Y subrayaron la necesidad de acabar con la escisión nacional al hacer sustancialmente los preparativos por adelantar la reunificación independiente en todas las regiones. El mismo día, la otra dirección de Daejeon y la fuerza de la población de Daejeon sostuvieron un meeting en la ciudad homónima en demanda del cumplimiento total de la declaración de Panmunjom del 27 de abril y la conjunta de Pyongyang de septiembre. Las entidades desplegaron disímiles actividades, entre otras el escribir carta en pro de la reunificación. En ocasión del primer aniversario de la aprobación de la histórica Declaración Conjunta Corea-Estados Unidos del 12 de junio, el Partido Obrero de la Independencia de Senegal publicó el propio día un comunicado que señala en particular: en la cumbre de Singapur entre el presidente Kim Jong-un y el norteamericano se aprobó la declaración conjunta en reflejo de la voluntad de poner coto a las relaciones hostiles entre ambos países y esforzarse por la paz. Extendemos la solidaridad con el pueblo coreano que avanza aún bajo toda clase de sanciones y exhortamos a todos los hombres amantes de la justicia a incorporarse a la lucha por la paz. Hasta aquí las informaciones. Les hablamos Yun Song-hee y Kim Sang-il. Aquí Pyongyang. Luego escucharán ustedes la canción titulada